entre amigos. ¿Qué tal, queridos amigos? De nuevo, una nueva mañana con un programa fresquito, fresquito. Lo acabamos de sacar del congelador para que esté fresquito para vosotros. Un verdadero placer poder estar junto a vosotros en los próximos 57, 58 minutos para hacer la edición de hoy, día 1 de julio. Ahora nadie me puede decir que no estamos en verano. El 1 de julio para poder disfrutar de la programación de Radio Bellista. Gracias por estar ahí, gracias por estar con nosotros, gracias por conectarte con nosotros en estos momentos. ...96-265-1230... es el teléfono de Radio Adventista. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de info@radioadventista.com... y ahora que estamos en directo puedes hacerlo también a directoradioadventista@hotmail.com... La página... pues la página web de Radio Adventista, ya sabes cuál es, ¿no? www.radioadventista.com... y el blog, con la posibilidad de que disfrutes de Radio a la Carta. ¿Cómo nos gusta esa opción? Sinceramente, ¿cómo nos gusta esa opción? Pues decirte que puedes hacerlo a radio-adventista.blogspot.com. ¿Has entrado ya alguna vez? Pues te invitamos a que lo hagas, te invitamos a que puedas hacerlo. Será un verdadero placer para nosotros. Deja tus comentarios, déjate tu opinión y podremos seguir haciendo radio juntos. Porque finalmente, ¿qué significa una hacer radio y radio cristiana? Pues hacer radio, que pueda haber una gran comunicación entre nuestros oyentes y nosotros. Saludamos a todas las emisoras de FM repartidas por todo el país y también a todas las personas que se conectan a través de la señal de 7Day Radio. Un verdadero placer poder compartir con vosotros esta hora de radio. Queremos agradecer a la persona, a Carlos, que nos ha escrito en relación al programa de Una mirada al futuro de ayer, haciendo una pregunta, aportando un comentario. Gracias a Carlos por ello. La guardamos para, como os hemos dicho, la guardamos para la nueva temporada, que empezaremos de nuevo en programas en directo en septiembre. Empezaremos con esa pregunta. Gracias por participar juntamente con nosotros. Pues comenzamos la edición de hoy. Nos sentimos especialmente privilegiados y queremos decirte que estés con nosotros pues hasta el final. Será un verdadero placer poder compartir estos momentos especiales todos juntos. ¿Qué decirte? Pues que el programa de hoy estará compuesto, en primer lugar, por el Kaleidoscopio. En segundo lugar, pues tendremos la selección musical. Ya sabéis que nos gusta muchísimo la selección que en el control hace Antonio Lerma cada día. Luego estará Ana con nosotros para las efemérides. Pues ya sabéis, comentaremos todos los acontecimientos que han pasado pues un día como hoy, en años anteriores, en siglos anteriores, pues esas efemérides, esos eventos que conforman la historia del ser humano. Y luego tendremos una entrevista. Ya sabéis, os hemos dicho que durante el mes de julio no nos será posible, salvo casos excepcionales, hacer entrevistas en directo. Pero tenemos una entrevista para que podáis compartir también y podamos tener nuestro programa también. Y finalmente llegaremos al final, rondando ya los minutos 57, 58 aproximadamente. ¿Llegaremos al final con qué? Pues con el pensamiento de la palabra de Dios. ¿Por qué no? Que nos permita poder, pues, emplazarnos al programa de mañana. ¿Qué te parece la programación de hoy? Seguro, seguro, seguro que te parece bien y seguro que podrás estar con nosotros hasta el final. Te lo agradecemos especialmente y te invitamos a estar con nosotros ya. Así que comenzamos el programa, comenzamos la edición. Hemos dicho, al control está Antonio Lerma, un servidor en el estudio, y Ana nos acompañará posteriormente. Estamos también de verano en el personal de la radio. Pero aquí estamos y comenzamos. Comenzamos, Antonio, comenzamos el programa de hoy. Adelante. Primera muerte en España por la gripe A. Thank you. La noticia está analizada a través de la agencia EFE y publicada en el periódico ABC.es. Nos dice que se ha producido, ya lo sabemos, la primera muerte en España y la cuarta en Europa por gripe A. La joven de 20 años con gripe A, que ha muerto en Madrid, primera ocurrida en España, es la cuarta persona fallecida en Europa por esta enfermedad y se suma a las más de 300 personas que han perdido la vida en el mundo a causa del virus AH1N1, que ha infectado ya a unas 70.000 personas, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Los fallecidos en Europa son 3 británicos y la joven de origen marroquí ingresada en un hospital en España. El pasado 14 de junio murió una mujer de 38 años en Escocia tras dar a luz prematuramente. El 28 pareció un hombre de 73 años en la localidad escocesa de Paisley. Ayer, día 29, una niña de 9 años en Birmingham, centro del Reino Unido, y hoy, ayer, la joven ingresada en Madrid, a la que ayer tuvo que practicarse la cesárea y que ha fallecido también después de ello. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado hasta ahora 70.893 casos de infección por el virus gripal AH1N1 en más de un centenar de países y 311 muertos. En el total de las víctimas mortales, la Organización Mundial de la Salud no incluye aún, por estar a la espera de confirmación, ni los de la niña británica fallecida ayer, ni la del pariente británico muerto el 28 de junio, ni la de la joven ingresada en España. De las 311 muertes oficiales confirmadas por la Organización Mundial de la Salud, 116 se han producido en México, 127 en Estados Unidos, 21 en Canadá, 23 en Argentina, 7 en Chile, 2 en Colombia, 2 en República Dominicana, 7 en Australia, 1 en Costa Rica, 1 en Guatemala, 1 en Reino Unido, 1 en Filipinas y Honduras y ya 1 en España. En cuanto a Europa, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de la Unión Europea cifra hasta el día 29 del mes pasado, es decir, antes de ayer, 6.173 el total de los contagiados. Todos estos corresponden a los 27 Estados miembros de la Unión Europea más Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega. La primera muerte en el mundo por el virus de la gripe A de la que se tiene noticia fue la de una mujer que falleció el 13 de abril en el estado mexicano de Oaxaca. El 29 de abril, Estados Unidos registró la primera víctima mortal fuera de México, si bien el fallecimiento era de un niño mexicano que había viajado al estado de Texas con su familia. En Europa, el primer fallecido fue el de una mujer de Escocia. En España fue el día 29 de junio. El Ministerio de Sanidad ha confirmado 717 casos de enfermedad. El primero de ellos fue el también primero en Europa, el 27 de abril. Todo esto son datos, son cifras. Pero como sabéis, y somos sensibles a ello, detrás de una cifra siempre hay una familia, siempre hay un ser humano. Siempre hay un entorno social, religioso, cultural que se ve afectado por la pérdida de los seres queridos. Por eso, en esta noticia analizada perfectamente por el periódico, no nos queremos parar ni solamente en el aspecto que tiene que ver con las cifras. Son muchas, pero nos queremos parar en los aspectos personales de esta enfermedad. Es verdad que los especialistas dicen que por la gripe común también mueren muchas personas al año en el mundo. Es cierto. Pero la novedad hace que se registre, sin ninguna duda, las cifras de la enfermedad que estamos hablando. El primero de ellos fue en Europa el 27 de abril. Todos los casos detectados en España fueron considerados leves, a excepción de la joven de 20 años fallecida y de un hombre de 32 años hospitalizado en Tarragona. La gripe A, responsable de la primera pandemia del siglo XXI, es una enfermedad respiratoria aguda causada por un nuevo virus de la gripe tipo A, concretamente del subgrupo H1N1, resultado de una combinación del virus de la gripe aviar, cerdo y humana, que se transmite de persona a persona y que se detectó por primera vez en abril del año 2009 en México. Pero volvamos a la idea de el objetivo de nuestro comentario. Son muchas las familias que ya se han visto afectadas por repercusiones importantes, incluso fallecimiento, entre sus miembros, en los miembros de su casa. Como siempre, nos hacemos sensibles a las familias, a las personas que sufren, que tienen grandes incidencias en su vida por el fallecimiento de sus seres queridos. La verdad, queridos amigos, es que la enfermedad nos acompaña en nuestra vida. Ayer, sin ir más lejos, hablando con una buena amiga de Radio Adventista, nos decía, ¿por qué tenemos que estar tan pegados a la enfermedad? Y yo le decía, es que vivir en este mundo, queridos amigos, independientemente de pandemias o de enfermedades o de virus o de gripes, es vivir junto al pecado, es vivir junto a la enfermedad. Si la Biblia no existiera, tal vez no podríamos explicar que Dios se hizo hombre, pero no haría ninguna falta explicar ni la enfermedad, ni el dolor, ni la injusticia, porque nos acompañan en nuestra vida diaria, desde que nacemos y finalmente la propia muerte sigue siendo otra enfermedad que nos lleva al descanso. No conocemos el estado espiritual de las personas que han fallecido, ni tan siquiera conocemos si son creyentes o no. Lo que sí es cierto, y sabemos que su vida para ellos ha terminado y esperan el momento de la resurrección. Unos serán levantados, como dice Daniel en el capítulo 12, para vida eterna y otros para destrucción eterna. La vida es un regalo de Dios para que podamos decidir nuestra eternidad, o para vida o para muerte definitiva. La gripe A es otro bache en el camino. Pero ¿cuántas personas han ido muriendo a lo largo de la historia por enfermedades, muertes, asesinatos? Y para todas ellas, esperan el mismo momento, el momento del regreso de Jesús. Le deseamos a la familia de la persona que ha fallecido, la joven de 20 años que ha fallecido en nuestro país, le enviamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de esa joven madre que no podrá ver crecer a su bebé en sus brazos, pues tuvieron que practicarle una cesárea el día anterior. Pero confiamos y creemos en que Dios está con nosotros y que Él dará la mejor solución al final. Y creemos y confiamos, porque así lo dice la Biblia, que el final de la historia no lo va a escribir ni la enfermedad ni la muerte. El final de la historia lo va a escribir Dios, con páginas gloriosas para todos aquellos que le aman, le quieren y quieren estar con Él. Ojalá sea tu experiencia hoy y puedas compartir con nosotros la experiencia y la ilusión de esperar a nuestro Jesús, confiado de que Él vuelva. Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista. I tried to figure it out, but the best that I could do was to wander around in the love that I found until my questions started answering themselves, singing, candy, goody, woody, yes, candy, goody, woody, day. Say you don't know it's necessarily so. Like somebody said it once in a song. You can think what you choose, but let me tell you the news. The Lord has loved you all along. So if you're asking again, well, the doubt's never been. Simply trust him and you're safe for yourself. Singing, can he, could he, would he, yes, he can, he could he, what he did. Oh, can he, could he, would he, did he? Can he, could he, would he, yes, he can, he could he, what he did. Can he, could he, would he, did he? Can he, could he, would he, yes, he can, he could he, what he did. Can he, could he, would he, did he? Can he, could he, would he, yes, he can, he could he, what he did. Can he, could he, would he, yes, he can, he could he, what he did. Save me, Lord, take me, really. Can he, could he, would he, yes, he can, he could he, what he did. Let me tell you what my Savior did. Can he, could he, would he, yes, he can, he could he, what he did. Can he, could he, would he, yes, he can, he could he, what he did. Can he, could he, would he, yes, he can, he could he, what he did. Pam, pam, pam, pam. Ya veis, ya veis, ya, ya escucháis la sintonía. No me voy a atrever a cantar más porque quiero que el tiempo siga estable y bueno. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, ¿qué tal? Tú sí que cantarías mejor que yo la melodía. Hombre, yo creo que no lo sé, no lo sé. La melodía no lo sé. Pero bueno, sí, en mi época hace años yo cantaba también. He cantado. Yo suelo cantar en la ducha, sí, sí. No, sí, sí. Yo en la ducha, no. Muy bien, yo no canto ni en la ducha, por si acaso. Bueno, pues tenemos el privilegio de estar con vosotros. Ya sabéis, al control es Antonio Lerma y va a dirigir la sección de efemérides, pues Ana. ¿Qué tal, Ana? A ver a dónde nos remontamos, venga. Vamos allá. De julio de 1808. Tropas francesas inician el primer sitio a Zaragoza durante la Guerra de la Independencia Española. 1808. Bueno, ese momento histórico forma parte de un permiso que España concedió a Francia para llegar hasta Portugal y conquistar aquellas tierras, y sabemos que las intenciones de Francia eran otras. Y bueno, el sitio de Zaragoza, uno de los personajes tal vez más históricamente más popular, ¿no?, es la Agustina de Aragón, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. En 1808 también fueron meses más tarde, ¿no?, expulsados los franceses de España y bueno, y evitada de esa manera la conquista, aunque durante un tiempo estuvo gobernando aquí el hermano de Napoleón, José Bonaparte, Pepe Bonaparte, ¿no?, con nosotros. Pepe, el muy conocido Pepe Botellón. Botellón. Él fue el que lo inventó. Año 1811, las Cortes de Cádiz aprueban un decreto para abolir los señoríos jurisdiccionales. Qué forma de fastidiar a la nobleza. A la nobleza, sí. Bueno, Andalucía, por ejemplo, aunque es en Cádiz, y no solamente hacía referencia a Cádiz, sino a otras, a las Castillas, por ejemplo, también, son tierras donde era habitual. Era muy habitual. Y es habitual todavía, que algunos nobles españoles actualmente, y hace algunos siglos mucha gente de la nobleza pues tenía los famosos latifundios. Exactamente, donde los cortijos y latifundios, donde era habitual que hubiera gente viviendo a expensas de la ayuda, digamos, de ese propietario, ¿no? Del hacendado, ¿no? De ahí viene un poco, que por cierto, la palabra hacienda. Tiene diferentes nombres por diferentes partes de España, ¿verdad? Sí. Es decir, en Cataluña es Masía. La Masía. Y en Galicia, Pazo. Es que en Galicia, bueno, Pazo sí eran las casas, pues claro, de la gente. Pues en allí es más de minifundios, o sea, de cada uno tiene su terrenito. Pequeñito, sí, sí. Pero, bueno, pero en Andalucía... En Andalucía es el cortijo, aquí en Valencia es la barraca. La barraca. La casa, en Asturias y toda esa zona es el hórreo, ¿no? Y Galicia también es el hórreo. No, bueno, el hórreo es el lugar donde se guardaba la cosecha. El grano, exactamente. Bueno, la cosecha, exactamente. Uh-huh. Y las casas no sé cómo que no. Yo he visto. No, en Galicia son pazos. Son los pazos. Uh-huh. ¿No te acuerdas del pazo de Meirás? De Meirás, ¿no? Exactamente, sí. Que ha habido mucha polémica. ¿Al final se abrió ese pazo o no? Porque creo que ha habido una resolución que estaban obligados a unos días determinados al año para hacer por lo menos alguna zona pública, ¿no? Para que fuera visitada en contra de la opinión, ¿no? De los propietarios. Los familiares del caudillo Franco, exactamente. Uh-huh. Que los quieren solito para ellos. Solitos para ellos. Pero si los pazos son muy grandes, hombre, da para compartir bueno, mucho. Mira, yo no voy a justificar nada de esto, pero lo que sí es cierto es que si están acostumbrados a eso, y es decir, ellos lo sentirán como suyo. Entonces, exactamente. Son los intereses. Es como cuando hacen una carretera o tienen que hacer una obra pública y llegan y te expropian un trozo de terreno. No he visto a nadie que esté contento. Que esté bueno, contento. No, bueno, depende de lo que expropian, igual si no valía un duro y se lo recalifican. Bueno, claro. Pero si es una buena zona de naranjos o de limoneros o de alguna cosa así, claro, pues esta zona pues sienta mal, como es lógico, ¿no? Normal. A mí, de luego, como no me expropian el piso, que por cierto es del banco todavía, pues no tengo problema. Pues mira que como te lo embarguen, sí. Bueno, tú sigue pagando por si acaso. Año 1823 se declara la independencia de las Provincias Unidas de Centroamérica. Uh-huh. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica, con capital en la ciudad de Guatemala. Fueron al principio del siglo XIX donde muchas colonias en ese momento españolas, sudamericanas, se convirtieron en naciones, ¿no? A través de la independencia. Ese fue el momento. Después llegaría anteriormente Argentina, Chile y otras, digamos, colonias o zonas que fueron conquistadas o descubiertas por España y que durante muchos siglos fueron posesión de España. Al principio del 19 empezaron a delegar. Y la última fue Cuba. Y finalmente siguen siendo países independientes hoy. Sí, sí. Algunos sí, un poco revueltos. Revueltos, en estos momentos Honduras, ¿no? Honduras que está ahí un poco convulso. Aún no me he enterado quién tiene razón en Honduras. Según unos, bueno, aún no me he enterado. Presidente, bueno, que todavía tenía su periodo de mandato. Elección hasta el año que viene, pero parece ser que quería hacer, como Hugo Chávez, ¿no? Unas reformas en la Constitución para poder ser reelegido, que eso a mí personalmente, las reelecciones indefinidas, yo creo que dentro de la democracia hombre, nunca son si buenas. Si es democrático y el pueblo te puede decir sí o no, a mí no me importa. No, ya, pero bueno, una persona que se quiere perpetuar en el gobierno durante tantos años, pues no sé hasta qué punto es bueno. Pero bueno, lo cierto es que ha habido un golpe de Estado, entre comillas, algunos le llaman golpe democrático. Por cierto, os lo digo, nadie utiliza ese término abiertamente. Exactamente. Pero bueno, es un momento de la actualidad, vamos a ver cómo vamos queda. Vamos a hacer la historia. Pasamos al año 1908, se establece en la llamada internacional de auxilio con las siglas SOS, serie de letras rítmicas según el código Morse. Exactamente. Ah, mira. El Morse que yo aprendí cuando era joven en un grupo Yo grupo lo aprendí de en el servicio militar, pero se me olvidó. Bueno, es como todo, si no lo utilizas. Y SOS, pues bueno, son las siglas que se utilizan para la... Socorro, exactamente. Para pedir auxilio, ¿no? Que, por cierto, fue un código utilizado durante las dos guerras mundiales y hasta tiempo después. Sí, es decir, que ha sido utilizado, sí, sí. Yo alguna vez también lo he gritado. ¡Socorro! Año 1911, el estadounidense Irán Bigan descubre las ruinas de la ciudad sagrada de los incas, Machu Picchu, en Perú. Mira. Yo no he visto, no he visitado. ¿Qué haría por allá arriba, no? Bueno, en las montañas sí, porque la verdad es que es una población que está, bueno, a casi 4.000 metros de altura. Era una ciudad donde se incluía y se incluye un templo, ¿no? El famoso templo de Machu Picchu. Y la verdad es que todas las imágenes que he visto de aquella zona me han llamado mucho la atención por la perfección en la arquitectura, ¿no? En el encaje de las piedras esas, que son piedras que pesan toneladas, ¿eh? Pues fijaos, está a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Del mar. Del mar. Es decir, mar. No, del mar, justamente. Sí. Y además está a 400 metros sobre el nivel del río Urabanda. Es decir, está a una distancia... Está muy alto, sí, sí. O sea que, no lo sé, me llama mucho la atención esa construcción. Pero bueno, famosas en todo el mundo, hoy en día creo que son patrimonio de la humanidad. De la humanidad, exactamente. Creo que sí. Y de las más visitadas. Sí, sí, de las más visitadas. El problema que hay, yo no he ido. No, yo tampoco, pero conozco varias personas que han ido y han hablan del mal de la altura. Entonces allí, normalmente, cuando haces la última zona de ascensión, es habitual que los restaurantes, las zonas turísticas, te ofrezcan una infusión de coca, porque la falta de oxígeno a esas alturas y a las subidas, o sea, hay mucha gente que tiene el mal de altura y se marea. Habrá algunos que se pasarán la vida subiendo y bajando. Bueno, hombre, ejercicio van a hacer, ¿eh? Porque las subidas me han dicho sí, que sí, son... Si le das la infusión de coca, estoy seguro que no le importa subir y bajar. Así que, bueno, está bien, es un lugar muy turístico. Año 1914, el científico inglés Archibald Lowe presenta en Londres un aparato capaz de transmitir imágenes a distancia, al que le llaman televisión. Televisión. ¿En qué año has dicho, perdona? 1914. Bueno, pues 1914. Ayer comenzó en España el gran apagón analógico. Exactamente. Que, por cierto, por esta zona, ¿sabéis no, cuándo? No, todavía en Valencia no ha llegado. Ni idea, ¿no? Porque yo ni me planteo todavía ver lo del TDT, es decir, no... Pues la verdad es que tendrás que ir planteándotelo, porque el día que llega a la zona de Levante, pues como ha llegado a otras poblaciones... Pues fijaos. Es cierto que hay un proceso, unos días, habrá no sé cuánto tiempo han calculado, de que en estos momentos ya está activado, que la TDT y el terrestre, pero cuando llegue el apagón, que ya está establecido según qué comunidad, en qué momento, pues bueno, te quedarás en ver la tele. Lo decía Antonio, porque del año 1914, de la efemérides, hasta hoy... el salto que hemos pegado tecnológico, es decir, aquí estamos hablando de las primeras imágenes que se enviaron desde Londres a distancia, ¿no? En el 14, que empieza la Primera Guerra Mundial también. Y además le llamaron televisión. Claro, visión a distancia. Tele, ¿qué significa eso? Está bien, son las primeras pruebas. Muy curioso. 1916, la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas se extiende a Michigan, Montana, Nebraska y Dakota del Sur, lo que eleva a 24 el número de estados de la Unión en los que se aplica la ley seca, una medida que afecta a 33 millones de personas. Bueno, que beban agua. Una ley muy polémica en ese momento, además en la época, has dicho, esto era en el 16. En el 16. En la época del famoso Al Capone y Elliot Ness, la ley seca, lo único que provocó esa situación fue pues el contrabando de alcohol y los, ¿cómo se llaman?, las destiladoras clandestinas. Por eso, y yo sé que no se suele entender bien cuando alguien importante dice lo que yo voy a decir ahora. Yo creo que lo mejor que podía pasar en este mundo es que se despenalizara todo. Porque, bueno, eso también lleva sus problemas. No, por eso digo, yo que eso es muy complicado. Pero, por ejemplo, está demostrado que en Estados Unidos, de ley seca nada, había algunos que se ahogaban todos los días. Es decir, que... No, eso es cierto. Y además había clubs, digamos, de privados, donde que, se servía. Que nadaban dentro de los toneles. Exactamente. Pero bueno, ahí está. Se intentó, luego se eliminó años más tarde porque no tenía ningún sentido. No daba resultado. Y bueno. Año 1939, el gobierno nacional establecido en Burgos fija la ración alimenticia diaria de un hombre adulto en 400 gramos de pan, 250 de patatas, 100 de legumbres secas, 50 de aceite, 10 de café, 30 de azúcar, 125 de carne, 25 de tocino, 75 de bacalao y 200 de pescado fresco. A las mujeres les corresponde el 80% de la ración de los hombres. Fíjate tú, madre mía. Bueno, estamos, la guerra civil ya acabó, estamos en tiempo de posguerra y en tiempo de las cartillas de racionamiento. Encima les hacían el favor, para que no engordaran, encima se quejan. La verdad es que sí, llama la atención, ¿no? Porque a la mujer el 80% solamente. De todas maneras, cuidado, si sumáramos todo esto... ¿Qué? Sí, no, pero vamos a ver, eso es una cartilla de racionamiento, pero ahí no pone en cuánto tiempo, ¿no? Sí, sino diaria. ¿Diaria? Dice diaria. Pero el problema estaba si tú podías comprar todo eso, porque conseguirlo. Pero si sumamos calorías, bueno, no 400 gramos de pan... 250 de patatas. No, sería una dieta. Lo que pasa es que había mucha gente que no tenía ni para comprar pan. Ese es el problema. Entonces la gente que tenía dinero, pues sí, podía estar bien alimentada, pero si no, ya me dirás tú cómo lo iban a hacer. Cuando el tiempo de la posguerra no había muy poco trabajo y muy mal pagado, y bueno, la gente sobrevivía como podía con estas ayudas sociales, ¿no? Que también las había. Bueno, continuamos. En el año 1941 se inician las primeras emisiones de televisión con carácter comercial en Estados Unidos. En el 41. Hemos hablado del 14, las primeras emisiones, fíjate. 41. 41 prácticamente... Pues pasaron años, ¿eh? Bueno, sí, tecnológicamente tampoco son muchos años, ¿eh? Estamos antes de la Segunda Guerra Mundial, porque después de la, no, antes de la Segunda Guerra Mundial ya Alemania utilizaba la televisión, fueron las primeras emisiones en los Juegos Olímpicos de Múnich que utilizó Hitler para lanzar la, su propaganda, exactamente, su propaganda televisiva, pero bueno, está bien. 41, fíjate tú, y ahora bueno, la verdad es que ha habido unos saltos tecnológicos muy importantes, desde pasar a las válvulas a pasar al transistor, luego todo el sistema de grabado, que no, porque antes la televisión, al principio era la televisión en directo, o sea, no había capacidad física de poder guardar los documentos, entonces prácticamente todo era una cámara en estudio y eran emisiones en directo. Luego salieron los magnetoscopios, aquellos grandes y tal, porque guardar una calidad de vídeo en un soporte físico, pues era un problema en ese momento, ¿no? De audio ya se hacía, lógicamente, pero el audio es necesita, más fácil. Exactamente. Así que poco a poco ha ido evolucionando hasta llegar al día de hoy, ¿no? Que todo es digital, con una gran capacidad de archivo y con una gran capacidad de transmisión, ¿no? En digital. En aquella época me imagino que realmente muy pocos tendrían televisor porque sería carísima. Muy poco. Estamos hablando de Estados Unidos, donde empezó la Pero muy poco. Por ejemplo, hablar España, yo recuerdo que tendría, pues serían en los años 65, 65, 67, cuando pudimos comprar una televisión en blanco y negro. Es que eran en blanco y negro. Nosotros un poquito más tarde, pero no por no poder comprarla, que sí que podíamos, pero por problemas. En España yo tendría, había... Sí, en el 67, 68 tal vez. Yo llevaba la televisión a casa de un vecinito que tenía televisión en blanco y negro. Bueno, eso es un canal. Ir a casa de los vecinos, algún amigo, ¿no? Con cualquier motivo... que no valía para nada y quedarte a verla, eso era casi habitual, ¿no? Yo recuerdo haberlo hecho muchas veces. Bueno, era gracioso porque ahora estamos acostumbrados a la televisión 24 horas, pero yo me acuerdo cuando era niña, claro, que sí, había unas horas puntuales por las tardes, la tele. Por las tardes. Yo ya os he contado, una de las cosas que más me impactó cuando estuve en Cuba hace 5 años fue las 2 horas diarias de emisión de televisión y punto. Y punto, se acabó. Yo, de hecho, recuerdo, ya siendo mayor, estando en Barcelona, podría calcular el año, pero bueno, ahora por no perder tiempo, las primeras emisiones de televisión matinales, que el primer programa de televisión española matinal lo hizo Jesús Hermida, y fueron las primeras emisiones. Yo recuerdo que trabajaba ya en vídeo y como teníamos televisores allí, lo encendimos para ver, ¿no? Al principio, las primeras emisiones de televisión por la mañana, y lo que dice Ana, cuando llegaba a las 11:30, a las 12 ya te salía la bandera española, el himno nacional y a la cama. Y a la cama. Y ya mucho antes a los peques nos mandaban a la cama con una cancioncita. Usted, que ya no, no se ya pone, no se los que trabajábamos por detrás del televisor, ajá, era uno de los mejores elementos, eran nuestros acompañantes durante muchas horas al día, para ajustar. Hoy los televisores se ajustan solos, pero antiguamente lo que se llaman las convergencias había que ajustarla manualmente. Las horizontales, la rayita se ve, no se ve. Entonces la carta ajuste era fantástica. Ha cambiado mucho la televisión, mucho. Bueno. 1952, un equipo médico de la República Federal Alemana efectúa la primera implantación de una articulación de cadera artificial fabricada de plexiglas. Plexiglas, material. Es un material resistente, algo flexible. Flexible. Sintético. Te decía el pichiglas, pichiglas. Finalmente es un plástico. Sí, es un plástico. Acrílico. Neutro, lógicamente, para evitar los rechazos. Pero estamos hablando de una cadera, que es una parte del cuerpo muy importante para la locomoción, digamos, de la persona. Bueno, está bien. Hoy en día estas cosas ya no nos llaman la atención, o sea, porque hoy escuchamos cosas, operaciones y cirugías tan complejas que, bueno, hoy en día aquí en Valencia, bueno, hay 2 hospitales en Valencia y creo que en Barcelona han dado permiso para hacer cirugía, digamos, facial, para trasplantar todo lo que es el rostro a gente que lo necesita, que debido a, bueno, en concreto una persona por un ataque de un perro y en otra por un accidente, van a ser operadas aquí en España por primera vez. Eso es una maravilla. Sí, desde luego. Año 1953, se aprueba para el próximo curso la reforma del bachillerato en la enseñanza española. ¿En el 53? Empezaba la lista de reformas. Sí, desde entonces ha cambiado mucho, ¿eh? No podríamos recordar, y de memoria no me acuerdo, pero la LOCSE, la LAO, la ESO... No, mira, lo que más ha cambiado ha sido el tema de los libros. Sí, los contenidos. Antiguamente los libros servían para todos los hermanos. Hoy no sirven ni para el propio curso. Sí. Es decir, como un niño repita curso, al año siguiente tiene que comprar libros nuevos. Sí. ¿No? Es que es un negociazo eso. Hombre, primero que hay una actualización. Pero esa actualización también viene un poco provocada por los intereses de las nuevas ediciones. Y luego la polémica que ha habido siempre con los planes de educación siempre ha sido un poco los contenidos, esas asignaturas de religión, asignaturas de formación, ética, de ética y tal, y bueno, que va un poco acorde al partido político de turno, ¿no? Y siempre pues hay partido, siempre hay movimientos sociales de izquierdas o de derechas que están a favor o en contra en función del gobierno, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pensemos que la educación de un pueblo es algo fundamental para que sea libre o para que sea dirigido. Entonces, en todas las culturas siempre ha habido un cierto interés en controlar los contenidos que se enseñaban, ¿no? Bueno. Cierto. Año 1975, el general Milans del Bosch se convierte en presidente de la Junta de Fundadores y del Consejo de Administración del diario El Alcázar. El Alcázar. Bueno, sabéis que El Alcázar es un periódico de derechas, de muy derecha, y Milán del Bosch fue uno de los participantes pues lo en digo, el golpe pues de Estado. Yo lo recuerdo más por eso que por esta familia. Yo, de que hecho, no lo conocía este hombre hasta lo del golpe de Estado, ¿no? Pero bueno, la efeméride nos habla un poco de su ideología. Y este hombre estuvo, si no recuerdo mal, estuvo también como militar, no sé cómo se llama. Ah, sí, como agregado militar. Estuvo en Sudamérica, en países un poco afines a la ideología. Estuvo en Chile, en Paraguay, en Argentina. Estuvo Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Son cuatro países que en algún momento de su historia han tenido gobiernos militares, ¿eh? Como lo había en ese momento aquí en España, pero bueno. En el año 1971 sí. Fue ascendido a general y ocupó el mando de la brigada de la división acorazada Brunete. Brunete, y de ahí, aquí en Valencia sí, fue, ¿no? Y aquí el salto a ese intento además, de golpe si de Estado. Y además, si recuerdas el golpe del 81, en la única ciudad, creo, recordar que salieron los tanques en la calle. Fue en Valencia. No, Valencia. Y el León. Ah, el León también. Yo estaba en León. Vale. Ah, bueno. Yo también pensaba que solo había sido en Valencia. Sí, pues yo era la información que tenía. Aquí estaba este general y ahí estaba el general Campano López, que también sacó los tanques a la calle. Yo estaba allí, es decir, yo vosotros sabéis que yo hago las cosas muy bien hechas o no las hago, ¿no? Entonces, ya que me tenía que ir a la mili, yo me voy con el golpe de Estado, es decir, para divertirme. Ah, mi marido muy también bien. Estaba en la mili en esa época. Yo ya lo había hecho. Año 1981, el gobierno español exige la retirada del aceite de colza adulterado después de la muerte de 60 personas relacionadas con su consumo. Una desgracia, ¿eh? El aceite de colza. Un miedo de al principio no saber que hubo un pastor que falleció por el aceite de colza, ¿eh? En España. Sí, ahora que lo dices es cierto. Es cierto. Es decir, de todas formas, en relación a esta efeméride deberíamos decir y tal vez criticar todavía al gobierno, como otros afectados que hablamos, si os acordáis, del atentado de Hipercore en Barcelona, que todavía las ayudas que se asignaron para estas personas, todavía la mayoría no las han cobrado. Y la verdad es que estamos hablando... Perdona, recuérdame el año. En el 81. En el, imagínate ya. Pero yo creo que después fallecieron más personas a consecuencia. Fallecieron varias personas. Pero aquellos afectados que están todavía desde el año 81 esperando estas ayudas, es que vamos ya para 30 años. Estamos ya cerca de los 30. Pues hubo muchos hijos que se quedaron sin padres. Padres que quedaron sin hijos por ese fraude. Hay que ver, de verdad, la tendencia del corazón del ser humano, qué extraña es. Y de alguna manera fue, recordemos todos, que fue un aceite de consumo que fue adulterado. Y entonces eso provocó la situación de esta gente, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Son momentos de la historia muy tristes. 1991, se disuelve oficialmente el Pacto de Varsovia. El pacto del muro. Y el pacto de Varsovia se creó un poco para hacer la guerra, o sea, para establecer una posición enfrentada con todo lo que era la Guerra Fría y en el pacto, la NATO, digamos, lo que hoy sería la OTAN, ¿no? Donde está Estados Unidos presente y tal, ¿no? Y los países europeos. Bueno, ¿qué nos queda? Pero el tiempo ya se nos va. Bueno, pues déjame alguna más. Sí, es que hoy me parece que hemos hablado demasiado. Bueno. Pero bueno, han sido interesantes las efemérides de hoy. A ver, una que te guste. Bueno, tengo dos, ¿va? Ah, venga. Déjame. Venga, vamos. Dispara. 1992, el Vaticano anula el primer matrimonio de Carolina de Mónaco con Philippe Junot. Bueno. Bueno, aquí me gusta, bueno, me gustaría. Ya sabéis, sería... que la fórmula es: el matrimonio es indivisible hasta que lo pagues. Exactamente. Bueno, por ahí yo iba. Tal vez de esta efeméride recordarlo. Y aquí tenemos algunos españoles que también consiguieron la anulación de su matrimonio. Entonces, no, bueno, no tiene sentido, porque todos sabemos que esas anulaciones se consiguen gracias primero a influencias y luego a pagos económicos. A ella le costó, ¿eh? Le costó mucho trabajo. Sí, a pesar de ser quien era 12 claro. años, le llevó. Pero aquí era, en España, era una mujer muy persistente. Aquí en España la hija de... ¿De Lola Flores? No, de Rocío, no, Rocío Dúrcal no. Esta mujer cantante muy conocida, ahora no tengo el nombre aquí presente, la Rocito. Eso, ah, sí. De Rocío Jurado. Eso, Rocío Jurado, es que no me salía. Que me salía Rocío Dúrcal, no, pero Rocío, la Rocito que le llamaban y tal, cuando se separó del marido, anularon el matrimonio y otros matrimonios. Por cierto, que se hicieron. Ya no salen en televisión, ¿eh? No sé qué harán por ahí en la vida. No los veo. No, yo creo que está muy triste desde que falleció su madre. Sí, igual salen. Con todo, siempre que fallece pasa igual con lo del Michael Jackson, que siempre hay problemas de herencia, ahora está saliendo de todo. ¿Y la deuda? No, pero parece que el patrimonio que él tiene supera la deuda, pero debería venderlo todo o no sé cómo va a acabar la cosa. Bueno, ya nos iremos enterando, porque los medios que se dedican a ese tipo de información... Lo cuentan todo. Lo van a dar, bueno. Lo van contando todo. Tienen tema para algo más del verano. ¿Puedo dar la última, Antonio? Sí, Ana, venga. Por favor, tú mandas en es esta sección. Es que aquí sección, os quiero hacer una pregunta. A ver. En el 2006 entra en vigor la reforma del Código de Circulación Vial, que incluye el denominado carné por puntos. Mm. Y quiero saber si os han quitado puntos o si a partir de ayer tenéis dos exactamente. Puntos. Exactamente. A partir de ayer tenemos dos más. Supongo que yo debo tener dos más. No he podido... Debe haber, ¿no? Lo puedes consultar por Internet. Por Internet, sí, en la página DGT.es. Entras con tu fecha de expedición del carnet y te dicen los puntos que tienes. Déjate, que no sé si lo miraré. Pero no me han quitado nunca un punto. Yo espero tener hoy ya 14. Ya, bueno, y vale. De aquí a dos años más tendremos uno más, que es el máximo que se puede tener, 15 puntitos. La niña bonita, fíjate. Bueno, y hablando de niña bonita, Ana, ¿qué pensamiento nos trae para hoy? Ay, uno muy bonito. ¿Sí? Sí. Nos dice, a ver, nos adelantas de qué va. Sorpréndenos. Pues va de una niña bonita. Ah, muy bien. Bueno, pues vamos a escucharlo. Vamos a ver. Besos en el aire. A menudo aprendemos mucho de nuestros hijos. Hace algún tiempo un amigo castigó a su hija de 3 años por desperdiciar un rollo completo de papel dorado para regalo. Estaban escasos de dinero y él se puso furioso cuando la niña trató de decorar una caja para ponerla bajo el árbol de Navidad. A pesar de todo, la pequeña niña le llevó el regalo a su papá la mañana siguiente y le dijo: «Esto es para ti, papi». Y él se sintió avergonzado de su reacción anterior. Pero su enojo volvió cuando vio la caja vacía. Él le gritó: «¿No sabes que cuando uno da un regalo, se supone que hay algo dentro de él?». La pequeña niña lo miró con lágrimas en sus ojos y dijo: «Papi, no está vacía. Yo tiré besitos dentro de la caja. Todos para ti, papito». El padre se sintió destrozado. Él rodeó con sus brazos a su hijita y le rogó que lo perdonara. Mi amigo me dijo que él conservó aquella caja dorada junto a su cama por años. Cuando él se sentía desanimado, sacaba uno de aquellos besos en el aire y recordaba el amor que una niña los había depositado allí. Entendamos a nuestros hijos, tengamos paciencia. Ellos tienen algo muy importante que decirnos mediante sus actos o palabras. Escuchémosles. Sin duda alguna, la mayor responsabilidad que tenemos como padres y madres en este mundo, más allá incluso del trabajo o el pago de las facturas, es la educación de nuestros hijos. Ojalá nada nos robe su tiempo. Dios nos los dio y Él nos pedirá cuentas de lo que hicimos o dejamos de hacer con ellos. Él nos pedirá responsabilidades del tiempo que pasamos o dejamos de pasar a su lado enseñándoles a vivir. Estamos educando a los hombres y mujeres que conformarán la sociedad de mañana. Piensa que si no estás muy atento, tal vez te pierdas los besitos en el aire de tus hijos.